soy como soy. Tú no me digas nada, porque yo sé que sé lo que es vacilón. No, no, no, no, que tú no estás en nada. Ven donde mí, que yo te voy a enseñar. La vida es muy corta, mira, ponte en algo, ponte en algo. Vive y vacila. Cuando tú te vas, lo que tú te llevas, mulato, mulato. Cuando tú te vas, lo que tú te llevas, lo que tú te llevas, mano, es lo que has gozado. Ponte en algo, vive y vacila. Ponte en algo, vive y vacila. La realidad es nacer, hacer y morir. Por eso yo te digo, vive tu vida. Ponte en algo, vive y vacila. Huesito, huesito, huesito pa'l cementerio. Oye, si tú no vacilas. Ponte en algo, vive y vacila. Ay, ven y ven, ven y ven, ven conmigo, que yo te voy a enseñar de la vida. Ponte en algo, vive y vacila. Ponte canallón, ponte canallón. Venga a bailar.